Bueno, habíamos dicho que el punto de partida de Descartes era tratar de justificar el conocimiento, es decir, encontrar un fundamento que le permita garantizar la validez del conocimiento, porque digamos que en la corriente de pensamiento inaugurada ahora en la modernidad, de lo que se trata es de hacer ciencia y de estar seguro que cuando conocemos estamos realmente conociendo. Entonces, Descartes plantearía la necesidad de una teoría del conocimiento que garantizara la validez del mismo. ¿De acuerdo? Para ello, y en base a la universalidad de la razón, si recordáis, trata de aplicar un método que valga para todo ser racional, claro. Y ese método, precisamente, por la universalidad de la razón, sale de las matemáticas, que sería el modelo, muchas gracias, el modelo racional por antonomasia. Del método de las matemáticas, él pretende aplicarlo a todo el conjunto de la realidad para encontrar un primer principio absolutamente indudable que le permita fundamentar, construir el edificio de conocimiento. Ese método, si recordáis, consistía en cuatro pasos, el primero de los cuales era la evidencia, es decir, encontrar algo evidente y por lo tanto claro y distinto. Claro quería decir que no ofreciera la más mínima duda, absolutamente indudable. Por eso decíamos que la duda es forma parte del método, digamos. Por eso hablábamos de duda metódica. La duda es un procedimiento para encontrar una primera verdad que fundamente el conocimiento. Por eso la duda es una, la duda en Descartes es una duda metódica, no escéptica, porque la duda escéptica es la que no sale de la propia duda, concluyendo que el conocimiento no es posible. Para Descartes la duda no es el fin, sino que la duda es el camino, justamente, por eso llamamos duda metódica. Aplicando la duda a todo y buscando que algo se me ofrezca de manera absolutamente indudable, pues en efecto veíamos que se pone a dudar de todo, ¿no? Encuentra varios motivos de duda que le permiten ir descartando provisionalmente diversos aspectos que no pueden erigirse como fundamento del conocimiento. En primer lugar, los sentidos, que veíamos como eran fuente de distorsión, de engaño. Después, la existencia misma del mundo, según el principio de la imposibilidad de distinguir entre vigilia y sueño. En tercer lugar, de las matemáticas, en función de la hipótesis del genio animal. ¿De acuerdo? Entonces, dudábamos absolutamente todo y que nos quedábamos, por lo tanto, con la existencia de la propia duda, es decir, de yo como cosa que piensa. Sencillamente, yo soy una cosa que piensa, es decir, que tiene ideas. El yo estaría conformado, estaría constituido por las propias ideas, por las propias dudas. Entendiendo por ideas, sencillamente, cualquier acto de la mente, cualquier modo de pensar, dice Descartes. Pero claro, para poder conocer, por favor, para poder conocer necesitamos conocer un objeto, es decir, conocer el mundo, que es lo que a Descartes como científico le interesa, digamos. Y este es el paso que todavía no puedo dar. Si yo soy un compuesto de ideas y lo único que sé que realmente existe son las ideas, tendré que buscar entre ellas alguna que por sí misma me demuestre la existencia de Dios, la existencia de otra cosa. En tanto que actos de la mente, según veíamos, las ideas son todas iguales, porque muestran igual certeza con respecto a su existencia. O sea, tan indudable es la existencia en mí de la idea de mesa, como la idea de centauro, como la idea de Dios. En tanto que ideas, no hay diferencia entre ellas. La diferencia vendrá por su referencia a una realidad objetiva. Y por eso distinguía entre ideas adventicias, es decir, que vienen de fuera, digamos, de los sentidos, pero que no me valen, claro, para demostrar nada más allá de las propias ideas, que es de lo que yo tengo evidencia. Ideas facticias, que eran las construidas a partir de otras, pero que estaríamos en el mismo problema. Y por último, las ideas innatas, que formarían parte, como decíamos, de la estructura misma de la mente humana, y por eso no han nacido, digamos, que forman parte del código genético. Entre las ideas innatas, estaría la idea de infinitud, que me llevaría a la necesidad de afirmar la existencia de una realidad infinita, que sería la causa de la idea de infinitud. Solo puedo tener una idea de infinitud si existe algo que sea realmente infinito, y no solo formalmente la idea. Y claro, de tal modo que lo infinito, al ser eso, infinito, no puede ser fuente de error, porque es absolutamente perfecto. Y al no ser fuente de error, la existencia de la sustancia infinita me garantizaba que el mundo existe y que lo puedo conocer. Sencillamente, que lo puedo conocer en función de las cualidades objetivas, veíamos. Porque las cualidades subjetivas se dan en el sujeto y me siguen equivocando, digamos, me siguen ofreciendo error o distorsión. Es decir, que por haber hecho este proceso, yo no de repente no descubro, no empiezo a ver el sol en su tamaño real. Cosa imposible. Pero el mundo está dotado de cualidades primarias u objetivas que son las que me permiten conocer. Y si yo sigo el método, digamos, y por lo tanto pongo en marcha las facultades que Dios me habría dado, entonces no tengo por qué equivocarme. Y sin embargo, según veíamos, seguía existiendo el error. Y entonces es cuando remitíamos a la idea de que Descartes estructura la realidad en función de tres sustancias, sustancia pensante, sustancia infinita y sustancia extensa, y que mantenía la noción de sustancia, a pesar de que propiamente sustancia, entendido como aquello que no necesita de otra cosa para existir, solo puede aplicarse a Dios. Si lo mantiene, decíamos, era en el sentido de que sustancia finita significa todo aquello finito que no necesita de otra cosa finita para existir. De tal manera que afirmaba la independencia entre el pensamiento y la extensión y, por lo tanto, el libre albedrío. El error procedía, por lo tanto, de la absoluta desproporción entre el entendimiento, que es limitado en mí, que es perfecto en su género, dice. ¿Qué quiere decir perfecto en su género? Que es, en función del método, lo conozco bien. Y esto es importante. Lo que conozco, lo conozco bien. Por eso dice que es perfecto en su género. Pero el error, por lo tanto, no es una mera negación. ¿Por qué? Porque el entendimiento, al ser perfecto en su género, pero limitado, hay un montón de cosas que no puede conocer. El error no es no conocer algo. Por lo tanto, el error no es una negación. El error no es carecer de algo que yo no tengo por qué tener, según mi naturaleza. En este caso, conocer. Sino que el error sería una privación. ¿Por qué? Porque el error es una carencia de algo que sí debería tener. Eso es lo que significa privación. Y por lo tanto, ¿de dónde viene el error? El error viene del uso de la libertad, es decir, de una voluntad que es ilimitada en mí, en sí misma, no en su campo de acción o de aplicación, claro, que es limitado, pero sí en función del hecho de que yo siempre puedo elegir. Y eso, claro, me da la posibilidad de elegir incluso más allá de donde llega mi pensamiento. Entonces, el error procede del mal uso del libre albedrío. Cuando yo elijo, tomo decisiones con respecto a algo que no puedo conocer. Y esa sería la fuente del error. Por tanto, el error no es atribuible a Dios, que me ha dado facultades que son perfectas en su género. No me las ha dado estropeadas. Él no es fuente de error. Sino que es del uso de esa facultad, que es el libre albedrío, allá donde el entendimiento no llega. Por eso, la libertad propiamente para Descartes es decidir allí donde llega mi conocimiento, decidir cuando yo conozco las consecuencias de mis decisiones. La libertad sería para Descartes el sometimiento positivo y consciente de la voluntad al entendimiento. Es decir, el entendimiento precede, debe preceder a la voluntad. El conocimiento es anterior a la decisión. Si el conocimiento no es anterior a la decisión, entonces no hay libertad. Esta es la cuestión. Hay una famosa paradoja de la época, que es la del asno de Buridán. Según esta paradoja, un asno al que se le pongan delante dos sacos de heno o de comida que sean exactamente iguales, harían que el asno se muriera de hambre. Porque si no hay ningún motivo por el cual pudiera elegir, entre, que le indujera a elegir entre uno u otro, en la pura absoluta indiferencia, se acabaría muriendo de hambre. Porque no se acabaría de decidir. Pues esta es la cuestión. El grado más ínfimo de libertad es la indiferencia absoluta, la ignorancia. El grado más alto de libertad es decidir, tomar decisiones en función del conocimiento previo. Pero atención, como decíamos ayer, el entendimiento no toma decisiones. Digamos que el entendimiento te dice, si tú estás en un bar, te ponen una copa de whisky de garrafón o un saludable zumo de naranja, pongamos por caso, el entendimiento lo que te dice es que si te tomas la copa del whisky de garrafón, no solo vas a tener un dolor de cabeza al día siguiente digno de mejor causa, sino que tu hígado se va a ver seriamente deteriorado. Ahora, ¿quién toma la decisión? La voluntad. El entendimiento te dice, esto es A, esto es B. La consecuencia es esta, la consecuencia es esta. Después, ya la decisión la toma la voluntad. El entendimiento no toma decisiones, esto es importante. Sencillamente muestra la realidad, las consecuencias de las decisiones. La voluntad será realmente libre cuando toma las decisiones en función de lo que la razón le dice, de lo que el conocimiento le dice. ¿De acuerdo? Porque, claro, ¿dónde está el problema aquí? El problema que ya, desde luego, atormentó a los pitagóricos y al propio Platón, claro, que es el problema entre la conexión entre cuerpo y alma. Porque, según hemos afirmado, Descartes plantea la independencia entre cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo es posible que entren en contacto? Las pasiones serían el modo que el alma tiene de verse afectada por el cuerpo. El modo en que el alma, digamos el pensamiento, se vería afectada por el cuerpo, por la extensión. Para Descartes, el cuerpo humano es una especie de autómata, una especie de robot, de maquinaria, que la mente, la extensión pone en movimiento. Que la mente, el pensamiento, no pone en movimiento. El cuerpo es extensión, la mente, el alma es pensamiento. Bueno, pues el pensamiento lo pondría en movimiento. El verdadero problema para Descartes fue tratar de especificar cuál era o cómo se producía ese contacto entre dos sustancias que, como vemos, son de naturaleza diversa, son independientes incluso. Descartes utilizó una hipótesis muy en el tono de la época, por cierto, también muy curiosa, que era lo de la llamada glándula pineal, ¿no? Una especie de centro de operaciones que tendríamos más o menos por aquí, cerca de la nuca, en el que se pondrían en contacto en función de los espíritus animales, que eran una especie de sustancias muy sutiles, en las que se pondrían en contacto cuerpo y alma y harían que la maquinaria corpórea, digamos, se pusiera en funcionamiento. Pero claro, lo importante para nosotros aquí, más allá de estas hipótesis, es, como digo, la independencia mutua entre pensamiento y extensión que permite afirmar el libre albedrío y que las pasiones serían, por lo tanto, como la sustancia extensa, o lo corpóreo, afecta a la sustancia pensante. Esta sería la cuestión. ¿De acuerdo? Bien, en la tercera meditación, Descartes también hace primero un recorrido por los distintos motivos de la duda que le han conducido al pienso luego existo, para tratar de ver si realmente puede conocer algo más aparte del yo. Digamos, para realmente si puede conocer algo, porque conocer es conocer algo. Y quedarse imbuido en el propio pensamiento no es conocer nada. Como ya os dije, el texto está escrito en primera persona por las razones expuestas en su momento. Y como vais a ver, Descartes sigue en ese tono, ¿no? En ese estilo. Yo había pensado, había dudado de muchas cosas hasta llegar a la certeza de que yo dudo y por tanto existo, etcétera, etcétera. Todo el rato en primera persona, casi como si estuviera él solo escribiendo para sí mismo sin tener en cuenta la existencia del mundo exterior, ¿no? Dice, cerraré ahora los ojos. Empieza así la tercera meditación. Cerraré ahora los ojos, taparé los oídos, apartaré mis sentidos. Destruiré en mi pensamiento todas las imágenes, aun de las cosas corporales. O al menos, puesto que eso difícilmente puede conseguirse, las consideraré vanas y falsas y hablándome, observándome con atención, intentaré conocer y familiarizarme progresivamente conmigo mismo. Yo soy una cosa que piensa. Res cogitans. Esto es, define a continuación pensamiento. Ya hemos visto que le otorga un sentido muy genérico en este primer momento. Yo soy una cosa que piensa, esto es. Una cosa que duda. Dice cosa porque yo no puedo afirmar otra cosa, valga la redundancia. No puedo afirmar nada más de mí, más que soy algo que está pensando. Es lo único que puedo decir. Yo soy una cosa que piensa, esto es, una cosa que duda, afirma, niega, que sabe poco e ignora mucho, que desea, que rechaza y aún que imagina y siente. En la misma medida en la que yo soy consciente de todos esos actos mentales, que de momento no me dicen nada del exterior, solo de mí mismo, en tal sentido yo puedo afirmar que existo y que existo en tanto cosa que está pensando. Repito, entendiendo por pensar todo eso, dudar, ignorar, percibir, sentir, etcétera, imaginar. Porque, en efecto, he comprobado que por más que lo que siento y lo que imagino no tenga quizás existencia fuera de mí, estoy seguro, sin embargo, de que estos modos de pensar que llamo sentimientos e imaginaciones existen en mí en tanto son solamente modos de pensar. En tanto que ideas, es decir, actos de la mente, no hay diferencia entre ellos. No hay diferencia entre las ideas. Y soy inmediatamente consciente de ellas y por tanto de su existencia. Con todo esto he pasado revista a lo que realmente conozco, o al menos a lo que hasta ahora he notado que sabía. Ahora veré con más diligencia si existen todavía otros conocimientos que aún no haya yo divisado. Estoy seguro de ser una cosa que piensa. No sé también, por ende, qué se precisa para estar yo seguro de algo. En este primer conocimiento no existe nada más que una cierta percepción clara y determinada de lo que afirmo. Lo cual no me bastaría para asegurarme de la certeza de una cosa si pudiese suceder que fuese falso lo que percibo de un modo claro y determinado. Por lo tanto, me parece poder establecer como regla general que todo lo que percibo muy clara y determinadamente es verdadero. Es decir, que la primera verdad, el cogito ergo sum, pienso luego existo, sería la primera verdad y al mismo tiempo el modelo del criterio de verdad, del criterio de certeza. Todo cuanto se me presente con la misma claridad y distinción o determinación con que se me ofrece esa primera verdad, podré afirmar a su vez que es verdad. Claridad y distinción que están en acto en esa primera verdad, que tan clara y distintamente se me muestra a la luz natural de la intuición, dice Descartes, pues constituye el criterio de verdad también, para cualquier otra verdad. Cualquier otra idea que se me presente con claridad y distinción, por lo tanto, será verdad, indudablemente. Con todo he admitido antes muchas cosas como absolutamente ciertas y manifiestas, que sin embargo hallé más adelante ser falsas. ¿Qué cosas eran estas? La tierra, el cielo, los astros y todo aquello a lo que llego por los sentidos. ¿Pero qué es lo que percibía claramente acerca de esas cosas? Pues que las ideas o los pensamientos de tales cosas se presentaban a mi mente. Pero tampoco ahora niego que estas ideas existan en mí. Pero aún afirmaba otra cosa, que me parecía aprehender por estar acostumbrado a creerla, pero que en realidad no percibía, a saber, que existen ciertas cosas fuera de mí de las que procedían esas ideas y a las que eran del todo semejantes. Y esto es ya lo que es dudoso para mí, claro. O sea, que yo tengo ideas es evidente, no cabe duda. Pero antes suponía que las ideas procedían de cosas distintas de mí, distintas de las ideas, distintas de las percepciones, que se ajustaban a ellas, de las que las ideas procedían. Eso ya, adventicias y facticias, claro. Eso es lo que es dudoso ya, ¿no? En este momento, en esta secuencia del método, de aplicación del método. Y en esto era lo que me equivocaba precisamente. O por lo menos, si yo estaba en lo cierto, ello no ocurría en virtud de ningún conocimiento mío. Cuando consideraba algo muy fácil y sencillo sobre la aritmética o la geometría, por ejemplo, que 2 y 3 son 5, o algo por el estilo, no lo veía suficientemente claro para afirmar que era verdadero. Es decir, decíamos, dudo de lo que procede de los sentidos, dudo de la propia existencia de las cosas de las que proceden las sensaciones. Pero, ¿y de las matemáticas? Con todo, no por otra razón he pensado que se debía dudar sobre su certeza. O sea, que también cabe dudar de las matemáticas, como vimos. Que, porque se me ocurría que quizás algún dios me había podido dar una naturaleza tal que pudiese yo engañarme incluso en aquellas cosas que tengo por las más evidentes. Siempre que me viene a la mente la opinión expresada antes sobre la suprema omnipotencia de Dios, me veo obligado a confesar que siempre que quiera, le es fácil conseguir que me equivoque. Aún en aquello que creo divisar de modo evidentísimo con los ojos del entendimiento. Sin embargo, siempre que me vuelvo a las cosas que creo percibir clarísimamente, me persuaden con tal evidencia que me digo yo mismo: quien quiera que me engañe, nunca podrá conseguir que no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo, o que sea cierto que yo no haya existido, cuando ya es cierto que existo, o que 2 y 3 sumados den un número mayor o menor que 5, o cosas por el estilo en las que veo una manifiesta contradicción. Ahora bien, puesto que no tengo ningún motivo para creer que algún dios sea engañoso, y ni siquiera ahora sea ciencia cierta si existe algún dios, es muy sutil, y por llamarla así, metafísica, una causa de duda que depende solamente de mi opinión. Es decir, que como no es imposible que un ser superior me haya hecho de tal modo que yo me esté engañando, incluso cuando veo cosas tan claras como que 2 más 3 son 5, dudo también de las matemáticas. Pero aunque yo esté, digamos, encerrado en mis propias ideas, que son sensaciones, que son imágenes, que por lo tanto no me dicen nada del mundo, sino al contrario, me aíslan de él, porque no sé si me impiden saber si el mundo existe realmente, porque yo solo estoy rodeado, formado por mis sensaciones, ideas, imaginaciones y sentimientos. E incluso, aunque las propias ideas matemáticas sean falsas en función de que algo me las ha inducido, me las ha inoculado, ya distorsionada, induciéndome a algo, aún así hay algo que, por más que ese Dios poderoso me esté engañando todo el rato, no puede engañarme. Hay algo en lo que no me puede engañar. Y es el hecho de que soy algo que existe en tanto que algo que piensa. Al pensar soy consciente inmediatamente, sin proceso argumentativo, sin razonamiento, sin proceso discursivo, sino inmediatamente soy consciente inmediatamente de mi propia existencia. La hipótesis más o menos extravagante, que puede parecernos extravagante, el genio maligno, parece de una actualidad tremenda, claro. Porque hoy día nosotros, igual que Descartes, en el la primera fase del método, estamos rotos, estamos encerrados en nuestras propias percepciones. Y es más, en nuestro caso aún estamos encerrados en nuestras propias percepciones y en las percepciones del mundo, supuestamente, que nosotros tenemos, que son construidas por los medios de comunicación para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué sabemos nosotros del mundo? Nosotros del mundo sabemos lo que dicen los medios de comunicación. El genio maligno es la tele, vamos, para decirlo rápidamente. Si un dios, si un aparatito que emite imágenes puede engañar a personas adultas con carrera universitaria, ¿cómo no me va a engañar un genio maligno o un dios todopoderoso? O sea que es mucho, por muy extravagante que pueda parecer, tenemos un ejemplo mucho más palmario en la actualidad. A mí, personas adultas con carrera universitaria me han llegado a decir, me han contado algo y para respaldar la veracidad de su afirmación han sentenciado, lo ha dicho la tele, como si hubiera hablado el oráculo de Delfos, ¿verdad? O sea, personas adultas con carrera universitaria, la tele, los medios de comunicación en general, conforman su conciencia del mundo, pues ¿cómo no la va a conformar un genio maligno? O sea, que no es tan disparatada la cosa. Y, de la misma manera que dice Descartes que, por mucho que el genio maligno me esté engañando, yo tengo un modo de resistirme, que es una primera verdad de la que él mismo, aunque me esté engañando, no me puede hacer dudar, pues, en fin, nosotros también tenemos mecanismos de defensa ante las distorsiones de la realidad, claro, que es nuestro propio pensamiento. Bueno, cierro el comentario de actualidad. Para eliminarla también, para eliminar esta duda, porque recuerdo que la duda es parte del proceso, del camino, del método, para eliminarla también, debo examinar tan pronto como se me presente ocasión la cuestión de si Dios existe. Y en el caso de que exista, si puede ser valioso, puesto que si se dejan de lado estas cuestiones, me parece que no puedo cerciorarme de ninguna otra cosa. Claro, si yo no demuestro que existe otra cosa aparte del yo, si yo no demuestro si Dios existe o no, y si existe, en el caso de que exista, si me puede engañar o no, entonces me quedaré encerrado en el yo y no podré conocer nada, infringiendo el principio básico de digamos, el proyecto moderno de teoría del conocimiento que pretende estar inaugurando Descartes, es decir, fundamental el conocimiento, porque el conocimiento, como decimos, es siempre conocimiento de algo, de un objeto, del mundo. Aquí de lo que se trata de conocer el mundo, hacer física, esta es la cuestión. Dios va a cumplir, como hemos visto, un papel hasta cierto punto secundario, o sea, esencial en el ámbito del conocimiento, pero subsidiario al fundamento del proyecto, que es conocer, hacer ciencia, vamos. No nos interesa conocer a Dios. Necesitamos a Dios para conocer el mundo, que es lo que nos interesa. Esta es la cuestión. El orden de mi trabajo me obliga a distribuir todos mis pensamientos en diversos géneros y averiguar en cuáles hay propiamente verdad o falsedad. Unos pensamientos son como imágenes de cosas, que son los únicos a los que conviene el nombre de idea, como cuando pienso un hombre, una quimera, el cielo, un ángel o Dios. Otros tienen además otras formas, como cuando deseo, temo, afirmo, niego. Entonces aprehendo siempre alguna cosa como sujeto de mi reflexión, pero concibo algo más extenso que la simple similitud de esta cosa. Unos se llaman voluntades o afectos y los otros juicios. En lo que se refiere a las ideas, si se consideran en sí mismas, y no las refiero a ninguna otra cosa, no pueden ser propiamente falsas. Esto es lo que decíamos, a lo que nos referíamos cuando decíamos que las ideas entendidas como actos de la mente o actos subjetivos no admiten distinción, todas son igualmente verdaderas, en el sentido de que es evidente la existencia de ellas en mí, independientemente de a qué se refiera. puesto que si me imagino una cabra o una quimera, es cierto que imagino, tanto la una como la otra. Tampoco hay que temer falsedad alguna en la misma voluntad o en los afectos, puesto que aunque pueda desear cosas malas o que no existan, está fuera de duda que yo deseo. Por lo tanto, nos restan solamente los juicios, en los que me he de esforzar por no engañar. El principal error, y el más común que se puede encontrar en ellos, consiste en juzgar las ideas que existen en mí iguales o parecidas a las cosas que existen fuera de mí. Yo solo tengo constancia de las ideas que existen en mí. Que las ideas procedan de cosas es lo que no puedo demostrar aún. ¿De acuerdo? Yo solo sé cómo me veo afectado, cómo se producen en mí las sensaciones. Pero no puedo afirmar a partir de ellas que procedan de cosas. ¿De acuerdo? Exactamente igual que yo me veo afectado también por sensaciones cuando estoy soñando. Y esas sensaciones que me afectan, que quedan impresas en mí, sin embargo no proceden de nada externo a mí mismo, sino que se producen dentro de mí. El principal error y el más común que se puede encontrar en ellos consiste, como decíamos, en juzgar las ideas que existen en mí iguales o parecidas a las cosas que existen fuera de mí. Puesto que si considerase tan solo las ideas como maneras de mi pensamiento y no las refiriese a otras cosas, no podrían apenas ofrecer ocasión para error. De estas ideas, unas son innatas, otras adventicias y otras hechas por mí, puesto que la facultad de aprender qué son las cosas, qué es la verdad y qué es el pensamiento, no parece provenir de otro lugar que no sea mi propia naturaleza. En cuanto al hecho de oír un estrépito, ver el sol, sentir el fuego, ya he indicado que procede de ciertas cosas colocadas fuera de mí. Y finalmente, las sirenas, los hipogrifos y cosas parecidas son creadas por mí. O aún quizá las puedo juzgar todas adventicias, o todas innatas o todas creadas, puesto que todavía no he percibido claramente su origen. He de examinar ahora, en relación a las ideas que considero tomadas de las cosas que existen fuera de mí, qué causa me mueve a juzgarlas parecidas a esas cosas. Ciertamente, así parece enseñármelo la naturaleza. Además, experimento en mí mismo que no dependen de mi voluntad, y por lo tanto de mí mismo. Frecuentemente se presentan aún sin mi consentimiento, ya que quiera o no, siento el calor, y por lo tanto considero que aquel sentido o la idea del calor procede de una cosa que no soy yo, es decir, del calor del fuego junto al cual estoy sentado. Y no hay nada más razonable que juzgar que es esa cosa la que me envía su semejanza más bien que alguna otra. Voy a ver ahora si estas razones son suficientemente firmes. Cuando digo que he sido engañado así por la naturaleza, quiero decir tan solo que algún ímpetu espontáneo me impulsa a creerlo, y no que alguna luz natural me muestre que aquello es verdadero. Recordar que lo de luz natural, Descartes lo aplica a la intuición, es decir, a un conocimiento inmediato de las cosas que se presenta con evidencia. Estos dos conceptos son muy diferentes entre sí, puesto que las ideas que me son mostradas por la luz natural, por ejemplo, que del hecho de que dude se deduzca que yo existo, de ningún modo pueden ser dudosas, dado que no puede haber ninguna otra facultad a la que me confíe tanto como a esta luz, ni que me pueda demostrar que aquello no sea verdadero. Pero en lo que se refiere a los ímpetus naturales, ya he observado con frecuencia que he sido arrastrado por ellos a la peor parte cuando se trataba de elegir bien, y por lo tanto no veo razón alguna para confiarme a ellos en cualquier otra materia. Finalmente, aunque estas ideas no dependan de mi voluntad, no por ello es seguro que procedan de cosas colocadas fuera de mí. De igual manera que aquellos ímpetus sobre los que hablaba hace un momento parecen existir ajenos a mi voluntad, así quizás hay también en mí alguna facultad que no me es conocida todavía claramente, creadora de estas ideas, del mismo modo que hasta ahora me ha venido pareciendo que mientras duermo tales ideas se forman en mí sin intervención alguna de esas de cosas externas. Dejarte sin saberlo le está dando paso a Freud 3 siglos después. Porque claro, esa facultad que no me es conocida día, dice Descartes, que no me es conocida todavía claramente, y que puede ser la que produce esas ideas confusas en mí, que en particular percibo mientras duermo en los sueños, pues es lo que es el subconsciente de Freud. Pero claro, para eso hace falta mucho. Lo que está claro es que el hecho de que yo tenga sensaciones no me demuestra la existencia nada más que de las propias sensaciones, y por tanto de mi mente, como el receptáculo en el que se producen esas ideas. O para ser preciso, la mente es propiamente el conjunto de esas ideas, de esos modos de pensar, esos productos mentales. Por último, aunque procedan de cosas ajenas a mí, no por ello se sigue que hayan de ser parecidas a ellas. Incluso aún en el supuesto de que realmente existen cosas fuera de mí que producen esas imágenes, ¿cómo sé yo que lo que produce la imagen es semejante a la propia imagen? Muy al contrario, me parece haber encontrado muchas gran diferencias. Como por ejemplo, existen en mi mente dos ideas del sol. Una adquirida por medio de los sentidos, que según creo debe incluirse entre las ideas adventicias, en la que se me parece muy pequeño. Y otra tomada del estudio astronómico, es decir, de ciertas nociones que me son innatas o formadas por mí de cualquier otro modo, y en la que el sol aparece muchas veces mayor que la Tierra. ¿Por qué? Porque son cálculos matemáticos ya, claro. ¿Se entiende? De tal manera que, según los cálculos matemáticos, por decirlo de este modo, la causa de las impresiones en mí, en este caso del sol, podríamos decir, prácticamente no tiene nada que ver con lo que yo percibo. Se parece muy poco. Ambas ideas no pueden ser iguales al sol que existe fuera de mí, o la una o la otra. Y el cálculo demuestra que es precisamente, fijaos bien, esto es importantísimo, el cálculo demuestra que es precisamente la más ajena a la realidad aquella que parece proceder más directamente del sol mismo, como le pasaba incluso a Copérnico. O sea, lo más evidente, que es que el sol se mueve, es lo que en realidad está más alejado de la verdad. Todo lo cual demuestra que yo, no por razonamiento seguro, sino por un ciego impulso, he creído que existían cosas diferentes de mí que me enviaban sus ideas o sus imágenes, por los órganos de los sentidos o por cualquier otro medio. Otro camino se me ocurre para investigar si hay fuera de mí ciertas cosas cuyas ideas existen dentro de mí. En cuanto a estas ideas son solo modos de pensar, no encuentro en ellas ninguna diferencia. Y todas parecen provenir de mí de igual manera, como hemos dicho antes. Pero en tanto en cuanto una representa una cosa y otra otra, está claro que son entre sí totalmente diversas. Sin duda las que me presentan, las sustancias son algo más, y por decirlo así, tienen más realidad objetiva que aquellas que tan solo representan los modos o los accidentes. De este modo, tiene más realidad objetiva la idea por la que concibo a Dios como un ser eterno, infinito, omnisciente, omnipotente, creador de todas las cosas que existen, excepto de sí mismo, que aquellas por las que se presentan las sustancias finitas. Es decir, en cuanto a su realidad objetiva, podemos hacer distinción, como dijimos. Hay ideas que tienen más realidad que otras, al menos formalmente. Por decirlo rápidamente, la idea del 10 se refiere a una magnitud más grande que la idea del 2. Esta es la cuestión. Y por lo tanto, la idea de Dios se refiere a una magnitud más grande, a un campo de realidad más amplio que el que se refiere a los seres finitos en general. Es manifiesto, por tanto, que debe haber al menos igual realidad en una causa total y eficiente que en el efecto de dicha causa. Recordad que esto también lo explicamos. Tiene que haber tanta o más realidad en la causa de la que hay en el efecto. Y por lo tanto, tanta realidad material tiene que haber en la causa como formal hay en la idea. En la idea o en la imagen de esa causa. Porque, ¿de dónde podría tomar su realidad el efecto a no ser de la causa? ¿Y de qué modo la causa puede otorgarla al efecto a no ser que la posea? De lo que se deduce que la nada no puede crear algo, ni lo que es menos perfecto a lo que es más perfecto. Es decir, lo que contiene en sí más realidad. Todo lo cual no solo se aplica a los afectos, cuya realidad es actual o formal, sino también a las ideas, en las que se considera tan solo la realidad objetiva. Es decir, una piedra, por ejemplo, que no existía antes, no puede empezar a existir si no es producida por alguna cosa en la que exista formal o eminentemente todo aquello de lo que está compuesta la piedra. Y no se puede producir calor en un sujeto que antes no lo tenía, sino a partir de una cosa que sea al menos de un orden igualmente perfecto que el calor, y así indefinidamente. Por otra parte, no puede existir en mí la idea de calor o de una piedra, a no ser que haya sido introducida en mí por una causa en la que exista al menos igual realidad que a mi juicio posee el calor o la piedra. Pues aunque esta causa no transmita su realidad actual o formal a mi idea, no se debe pensar en consecuencia que es por ello menos real, sino que la naturaleza de la misma idea es tal que no exige en sí ninguna otra realidad formal excepto aquella que toma de mi pensamiento, del cual es un modo. Por otra parte, el hecho de que una idea tenga esta o aquella realidad en vez de otra cualquiera debe provenir de alguna causa en la que exista al menos tanta realidad formal cuanta realidad objetiva tiene la idea. Porque si suponemos que existe algo en la idea que no se encuentra en la causa, entonces esto lo posee de la nada. Lo que en la idea se da, las características, las cualidades que se dan en la idea, tienen de alguna manera que estar en la realidad. ¿No? ¿De dónde han salido? Esta es la cuestión. Todo el rato, de lo que está a donde nos dirige, digamos, Descartes es a la idea de que si en mí está la idea de infinitud, ¿de dónde demonios ha salido? Si yo mismo no soy infinito, está la cuestión. ¿Cómo puedo tener yo una imagen? No sé qué ejemplo poner. ¿Puedo tener yo una imagen de un marciano si no hay marcianos? Pues lo he formado a partir de cosas que existen, de imágenes, de sensaciones que ya tengo. Lo que no puedo es formar una imagen a partir de la nada. Adelanto hasta el siguiente párrafo. Dice, cuanto más largo y más detenidamente considero estas cosas, con tanta mayor claridad y distinción conozco que son ciertas. Pero ¿qué conclusión se ha de obtener de todo esto? Sin duda la de que si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que esté yo seguro de que ella no existe en mí, ni formal ni eminentemente, y de que por lo tanto no puedo ser yo mismo la causa de tal idea, se sigue necesariamente que no soy yo el único ser existente. Si la idea de infinitud está en mí y yo no soy infinito, ya puedo afirmar que no soy yo lo único que existe, que ya hay otra cosa. ¿Qué es el efecto? Sino que existe también alguna otra cosa que es la causa de esa idea en mí. Por el contrario, si no existe en mí una idea tal, no tengo ningún otro argumento para asegurarme de la existencia de otra cosa diferente de mí, puesto que a pesar de haberlo buscado cuidadosamente, no he podido encontrar otro todavía. El jueves terminamos entonces con este texto y veremos, si nos da tiempo, empezaremos a ver a Spinoza y el Ángel.